Recibimos a Ricardo Albano, que hoy está aquí, como anunciamos, para invitar a la fiesta del cierre de campaña del Peronismo Unido, que será mañana al mediodía, este sábado, 17 de octubre, Día de la Lealtad. Sí. No sé si es justo, porque siempre cierran los sábados, pero coincide y es una buena alternativa para ustedes. Al mediodía, en la Casa del Pueblo, es esta fiesta. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Sí, bueno, la verdad que este año es especial. Creo que no recuerdo que haya caído en la misma fecha del Día de la Lealtad que el día del cierre o de ese asado que es habitual en cada elección que se ha hecho de que yo por lo menos tengo uso razón y vengo militando. Siempre hemos hecho esa comida invitando a toda la comunidad y a aquellos que realmente nos quieren acompañar, porque como siempre digo, es el último mimo y el último empujón que le dan a cada uno de los candidatos, y en este caso a los que estamos trabajando detrás de esta lista y que estamos trabajando para que realmente Alfredo Civero sea el nuevo intendente general Alvear. Creo que la primera vez que toca el 17 de octubre, que para los peronistas es una fecha realmente más que importante, pero más allá de la conmemoración del 17 en este caso, que a aquellos que son peronistas de sangre, realmente va a tener un doble festejo, digamos, pero acá está apuntado a toda la comunidad de General Alvear, sin distinción política, sin banderías como hacemos siempre, porque como ha sido habitual en este movimiento de convocar a propios y los que no son propios también, independientes, radicales, que muchas veces hemos visto y he tenido la suerte de compartir y seguir compartiendo, porque el día que llegaron al partido, por cierto, se quedaron. Eso quiere decir que realmente han sido tratados como igual, nunca ha habido una distinción, y esto siempre le digo a los más jóvenes y lo recuerdo porque Aldo, cada vez que incorporábamos una figura que venía de otro partido político, siempre nos insistía y nos recalcaba de que tenía que ser uno más, y por suerte la mayoría de los que vivimos esa prédica de Aldo la tenemos. La verdad que es una prédica que nos sirve, porque inclusive nos sirve políticamente, pero nos sirve más en un pueblo como el nuestro que nos cruzamos todos los días y que somos todos vecinos y todos obviamente queremos lo mejor para Alvear, quizás con distintos puntos de vista y con de formas diferentes de lograr los objetivos, pero la mayoría estamos detrás de los mismos objetivos. Así que bueno, sí, todo se da para que realmente va a ser sin duda una de las convocatorias, o me animo a decir que la convocatoria más grande desde que se inició la democracia y en el partido, porque realmente esto pasó en la anterior y hoy vemos que la gente casi se autoinvita continuamente. Nosotros cuando llegamos a decirle, mire, mañana ya lo tengo programado, y esto se viene notando, lo he hablado muchas veces con Alfredo y con el grupo de trabajo, de esta predisposición a acompañarnos, que la verdad que no sé si alguna otra vez se dio. Entonces realmente consideramos que hay mucha gente con esas ganas de compartir este momento, de ayudarnos, de acompañarnos, más allá del asado, de un choripán y de escuchar algún pequeño discurso que seguramente harán algunos de los candidatos, obviamente que Alfredo será uno, pero la verdad que sorprende gratamente. Y por eso hemos reforzado, porque la última vez nos quedamos cortos con todo, la verdad. Esta vez intentamos reforzar y esperemos que estar más cerca de la realidad. Como siempre digo, en política ojalá nos falte de todo, por eso quiere decir que... Exactamente, eso quiere decir de que la cosa viene bien, que la gente le va a dar un respaldo a esta lista y que realmente necesita, hay una necesidad imperiosa de poder volver a crecer, como dice el lugar nuestro, y no hay duda que la gente sabe muy bien que si hay alguien en Alvear, de los 10, 12 mil personas que vivimos en Alvear, siempre les digo, pongamos un objetivo cada uno de nosotros, no hay duda que el que más cercano a lograrlo es el que está Alfredo. Así que esto creo que el independiente, la persona que no tiene una camiseta puesta pura, no hay duda que va a acompañar a este proyecto por las posibilidades ciertas de lograr la gran mayoría de cada uno de los proyectos que nosotros tenemos, y obviamente que, como siempre hemos sido, también vamos a hacer de puertas abiertas, como insiste Alfredo con esto, que siempre lo hemos sido, también para algún otro proyecto que quizás a nosotros se nos esté escapando y hay alguien que es el que menos pensamos, tiene un dato que nos sirve para la comunidad en general, y obviamente que esperamos que esa persona se acerque. Nosotros siempre hemos sido de escuchar a la gente, y obviamente que después de un análisis de la propuesta de cada uno de los vecinos, intentaremos llevarla adelante. Así que realmente estamos muy contentos, se nota el día a día del tránsito de la gente que va participando, colaborando. Realmente le debemos agradecer a cada uno de ellos, que tanto varones o mujeres que se han acercado al partido durante todo este tiempo, de que empezamos con la campaña ante las PASO y siguió durante todo este tiempo, inclusive la recesión que hubo esa hasta esta nueva elección, que ha sido muchísima gente, muchas caras nuevas. Así que realmente contentísimo, porque hoy sí, todo el peronismo estamos sentados trabajando para el proyecto que es el de recuperar el municipio. Esto lo vemos todos los días del grupo de trabajo que participó en la lista de Gustavo Marcos en la última elección. También la gente que siempre estuvo acompañando a Pelusa Fernández. Así que la verdad que para mí, hoy nos sentimos uno, porque yo no he tenido diferencia, con todos milité desde muy chico, así que para mí, o sea, a la hora del pensamiento nos conocemos todos, así que realmente lo que he hacer es ensamblar nuevamente un nuevo equipo, y ya todos tenemos el mismo objetivo, tenemos la misma forma de pensar en un porcentaje altísimo, que es ser solidario con el vecino, acompañar al que menos tiene. Todo eso lo venimos charlando y viendo de hace años, así que realmente para nosotros, que es una generación del medio, digamos, de la política dentro del partido, es gratificante volver a esta situación que hoy estamos viviendo, porque hace de que obviamente que esto nos fortalece, obviamente que si logramos, y no hay duda que vamos a hacer gobierno, vamos a poder armar un gran equipo de trabajo y también planificar, darle continuidad a gobiernos peronistas, que como siempre pasó en su momento, de ir dándole la oportunidad a distintos compañeros que vayan ocupando lugares, y seguramente acá está visto, porque el peronismo en los 24 años que le tocó gestionar hizo un avance grandísimo de esta ciudad, si bien el gran porcentaje o las cosas importantes en los gobiernos que hizo Aldo fueron, pero después todos agregaron siempre bienestar a la sociedad, y cada uno le puso su impronta, y no hay duda que los gobiernos justicialistas han hecho de este pueblo, lo han hecho grande, y esperamos, estamos convencidos que a partir de Alfredo, con Alfredo en la municipalidad, no hay duda que vamos a tener la oportunidad nuevamente de darle un paso de calidad de las, yo siempre digo, las cosas importantes ya se hicieron, la defensa contra inundaciones, las cloacas, el gas, muchísimo asfalto, muchísimas cosas que se fueron haciendo en todos esos años, y ahora seguramente nosotros tendremos que apuntar a algunas cosas más finas. Se generaron muchos puestos de trabajo público, también se hizo con respecto a poder convocar inversión privada dando nombre lo de Antonio Richillo, que en su momento Aldo fue uno de los que de lo que se disputó Antonio Richillo con Gorosito mano a mano, y bueno, por suerte Aldo convenció a Antonio que se instalara con su empresa, y más de una empresa ya hoy, que sabemos que nos genera más de 150 puestos de trabajo genuino, que es importantísimo. Está Lerda también, que no tengo el gusto de conocerlo, pero también ha hecho una inversión importante en el pueblo, y creo que hay que estar cerca de ellos, hay que ofrecerles lo que esté al alcance del Estado para que sigan generando inversión en Alvear, y eso va a significar mano de obra. Entonces creo que, bueno, que hoy estamos en una posición casi ideal o única, como siempre digo, de lograr cosas para el pueblo, porque va a ser la primera vez en la historia que tengamos una relación con el presidente como la que puede tener Alfredo Sivero, que lo sabemos, o sea, esto no es, digo yo, ni chicana política, ni lobby, ni todo el mundo sabe que hace más de 8 años que Alfredo está muy bien relacionado, no solo con Alberto Pérez, que va a ser su jefe de gabinete, con Scioli, que fue escribano de gobierno de él, que tiene un trato, que sabemos que comparte cosas íntimas o de las del círculo hoy que hablan de los círculos rojos. Bueno, Alfredo es parte de ese círculo rojo de Daniel Scioli, y que sabemos que también tiene una relación con muchísimos ministros, desde Bocio, exactamente, que el otro día estábamos ahí en la casa con Alfredo. Como el director de Obras Públicas de acá. Sí, que reforzado, creo, para la nación, porque él va a manejar las casas que estamos hablando. Sí. Lo vemos hablar de dos o tres cosas que nosotros hemos estado hablando antes de las PASO, y seguimos repitiendo, que es el tema de casas, que realmente sabemos lo importante que es, no solo para que cada vez se está poniendo más difícil para cada una de las familias acceder a hacer su propio techo, sino también que eso le genera, yo le digo a muchos, las personas que hoy están alquilando, va a ser una inyección de dinero en la economía en general, porque dejan de pagar el alquiler y van a ir a parar al consumo. Esto es así. Entonces, no solo que le solucionamos el problema de la vivienda a la familia, sino también que a partir de ahí ese dinero que hoy se estaba pagando en alquiler, que mucha la gente que tiene el alquiler la tiene como un ahorro o la guarda para poder comprar otra casa, no es que va a parar al consumo. Sí, el dinero del alquiler de esa familia va a ir a parar el consumo, y eso va a significar seguramente algún puesto de trabajo más. Yo hablaba el otro día en un promedio, haciendo así números a grandes rasgos, 200 casas, estás hablando de por lo menos 800.000 pesos por mes casi de alquileres que se pagan, y eso va a ir a parar al consumo, así que realmente y bueno, y Bocio va a ser uno de los que maneja esto. Scioli es uno de los que está diciendo que su una de las plataformas de gobierno va a ser la casa, trabajar con el tema del flagelo de las drogas. También el gobierno nacional está poniendo hincapié en esto, porque este es un flagelo que no solo lo vive Alvear, lo vive la Argentina, lo vive el mundo. Y bueno, por suerte, nosotros también tenemos ganas de trabajar fuertemente con esto, que realmente creo que lo único, o sea, lo que ha avanzado con respecto a lo malo en Alvear, la seguridad siempre sigue, por suerte, sigue siendo el mismo pueblo de hace 40 años. Sí, lo que no sigue siendo el pueblo de 40 años con respecto a esto que estamos hablando, que bueno, que habrá que hacer un trabajo arduo, que sabemos que no se puede erradicar, pero sí sabemos que se puede hacer un poco más de lo que hoy se está haciendo, y obviamente que ayudar a las familias que hoy se encontraron con esa problemática, al joven y no tan joven, porque hoy realmente esto es transversal en edades y también en la parte social, digamos, ¿no? Acá lo mismo, muchos dicen, tiene que ver con la calidad y no tiene que ver con que todo el mundo está cercano a un consumo. Así que realmente el gobierno nacional, con estos ministros, nosotros teniendo la misma idea para nuestro pueblo, creo que hoy es única la posibilidad, esa es la verdad. Antes de que Ricardo les cuente bien cómo va a ser la fiesta para que todos estén preparados, quiénes van a hacer uso de la palabra, qué vamos a comer, que es importante, les digo que las churritas ganaron el final, el resultado 63-52 acaba de terminar. Agradecemos a la distancia a Juli que nos está pasando la información en el primer partido, y es muy importante porque le ganaron en la zona al que ya le ganó al otro equipo. O sea, realmente los dejan muy bien posicionados, ya al menos asegurado casi el segundo puesto. Como para jugar las semifinales, si no, el que sale tercero juega por el quinto y sexto puesto. Las churritas ganaron 63-52 en Río Gallegos, en el hexagonal final nacional interclubes, y es una buena noticia. Ricardo, ¿cómo va a ser la fiesta de mañana al mediodía? El tiempo, bárbaro, acá lo estoy viendo, estoy buscando, un sol así, sí. Poco viento, una temperatura agradable, 16, 18, 19 grados, ¿cómo va a ser la fiesta? Bueno, aprovecho a felicitar a las chicas, la verdad que, y a toda su familia y al club, a todos, porque realmente creo que han hecho en este tiempo un esfuerzo grandísimo. Quizás no dimensionemos todavía lo que significa para la comunidad de Alvear este logro de los chicos. Yo decía hoy, ¿no? Dos deportes, atletismo y básquetbol, por sobre los otros, claramente, y no es casualidad porque hay un trabajo notable y de años. Y bueno, dos que se fueron al Mundial de Qatar, que están viajando todavía, otras chicas que van, los dos viajan en avión, juegan una final nacional, en un momento. Sí, sí, la verdad que por eso digo, no sé si todavía la sociedad en su conjunto refleja la dimensión que tiene esto. Para el deporte de Alvear, para esto que hablamos hace un ratito del tema de las adicciones, cuánto le sirve a la comunidad, yo siempre digo, de lo que arrastra un éxito, porque lamentablemente en las últimas décadas realmente los éxitos son los que predominan, y realmente los ejemplos de los éxitos van a servirle muchísimo a cada uno de los deportes que hoy son exitosos, pero también al deporte en general, y eso realmente nos tiene que enorgullecer como sociedad, como comunidad, porque tenemos que seguir aportando a esto. Por suerte hay mucha gente que trabaja en distintos lugares con distintos deportes, y no hay duda que acá también el Estado tiene que complementarse con las actividades, con los que son privados, con los que están trabajando como institución, más allá de lo que se hace habitualmente con la Secretaría con la Dirección de Deporte y Cultura, las dos cosas que realmente hacen que los chicos estén entretenidos en otra cosa. Los que no hemos hecho deporte, como te ha pasado a vos, me ha pasado a mí, Alfredo, sabemos que sí o sí, muchas veces empieza a tirar, cuando uno entrena, qué sé yo, empieza a tirar, o salgo esta noche y pierdo todo lo que hice durante la semana, el sacrificio, o bueno, lamentablemente me duele no salir cuando uno es joven, y porque el domingo quiero estar bien, y quiero ser el mejor, y quiero ganar, y entonces digo que hoy esa sea la disputa para los jóvenes, que empiecen a atentarlo más al deporte que una noche de diversión o salir un rato. Realmente esto es buenísimo, así que por eso aprovecho a felicitar a todo el mundo que está ligado a las chicas de básquet en este caso puntual, porque yo creo que bueno, ya si había sido un paso gigantesco el llegar acá, ahora ni hablar, como hablábamos fuera de micrófono, que seguramente van a estar jugando una final, es para recontra felicitarlo, y ojalá todo el mundo el día que estén llegando las chicas se vuelva que el pueblo a acompañarlas, porque como yo digo, creo que todos tenemos que concientizar a la gente de lo bueno que significa esto para Alvear y para todos los que han venido trabajando. Así que bueno, felicitaciones, y vuelvo a la pregunta. La idea es como que es habitual, asado, chorizo, a partir del mediodía. Nosotros vamos a estar de la mañana temprano organizando y armando todo. Hay que llevar cuchillo y tenedor, porque platos, vasos y eso siempre podemos poner nosotros, pero el cuchillo y tenedor hay que llevar. Aquel que quiera realmente sentarse va a tener que ir un poco más temprano, porque sabemos que tenemos un lugar acotado con respecto a la silla y a los tablones, porque no tenemos espacio físico para poder armar más. Si bien tenemos un poco más, algo más preparado que la última vez, pero la verdad que aunque querramos preparar mucho más, no tenemos para el espacio físico. Y después seguramente, como decía, irá a hablar Alfredo, quizás Peluce y alguno de los intendentes que seguramente van a venir a acompañarlo, como Severi, Coconi, Valibuca, Lenzi de Saladillo. Bueno, están todos invitados y han dicho que van a venir a acompañarnos en este momento, como nosotros lo hemos hecho a cada uno de ellos en su cierre o en algún acto que se está haciendo en este momento. Justo hoy ahí se hace lo de Olavarría, ayer antes de ayer se hizo lo de el japonés Lenzi en Saladillo, el jueves hace Tapalqué su cierre de campaña. Bueno, así que nos vamos siempre rotando y vamos acompañándonos en los diversos actos a todos los que a los compañeros que les toca. Algunos están gobernando y otros intentan hacerlo, como en el caso de Lenzi en Saladillo. Así que bueno, aprovechamos a que nos acompañe, invitarlos a todos, que realmente la presencia de cada uno de ustedes, un ratito, lo que puedan, siempre, como le decía al principio, no es una caricia y un mimo, y nos da la fortaleza para poder encarar la última semana. Que se viene rapidísimo el tiempo, la verdad que vuelan los tiempos. La última semana, que ya hoy comenzamos a repartir las boletas, seguramente mediado de la semana que viene vamos a estar terminando lo que es repartir las boletas. Que se acerque aquel que quiera pasar a buscar la boleta, que en el partido siempre de las 14 horas en adelante hay gente. Así que bueno, invitarlos a cada uno de los alvearenses a ser partícipe de esta etapa, que creo que va a ser una nueva etapa y muy buena para no solo para los partidarios, sino para Alvear, por todo lo que hemos venido hablando anteriormente, ¿no? Todas las posibilidades, las condiciones que se darían, no hay duda de si todo sale como tenemos pensado, que Scioli va a ser el nuevo presidente. Aníbal va a ser el gobernador y Alfredo va a ser el intendente, y eso va a acarrear muy buenas cosas para nuestro pueblo, y nosotros, yo le digo a todos los que estamos trabajando, empecemos a pensar en grande para porque estos son los momentos donde tenemos que aprovechar, como lo hizo tanto los que estuvieron cerca hoy a la Casa Rosada, como es Coconi, Valibuca y Gasparini, el famoso Chincho en Roque Pérez, han transformado sus pueblos. Como nosotros logramos hacerlo en la época de Aldo acá, con su cercanía a Dualde, que inclusive, si bien era lo respetaba Aldo por política, hoy Alfredo yo creo que tiene más posibilidades, inclusive, que en ese momento de Aldo, de cercanía con la lapicera, como decimos nosotros, y de la Rosada, y aquel momento era la provincia, y estamos hablando de la nación. Así que realmente creo que, bueno, como te decía, creo que los tres distritos, la sección, que progresaron a paso agigantado, y todo, cuando hablamos de Tapalqué y cada uno que pasa por ahí, qué lindo esto, qué lindo el otro. Valibuca, bueno, ha sido un tractor y ha hecho cosas majestuosas, también que una ciudad más grande. Y Roque Pérez, que es el mismo distrito que nosotros, también los que pasan por Roque Pérez y van a Roque Pérez, te dicen, no, pero las cosas que hicieron. Bueno, esas cosas se hicieron no por casualidad, es porque esos tres distritos tenían la llegada directa a la Presidenta de la Nación o a funcionarios importantísimos de la Nación. Hoy, de los siete distritos, el que más cercano a la Puerta Rosada, a la Casa Rosada, va a ser Alfredo. O sea, muchos van a depender de él, que sabemos lo generoso que es, para poder llegar a todos los ministros, para poder llegar hasta el propio jefe de gabinete como Alberto Pérez, y hasta Scioli si es necesario. Así que creo que estamos hoy, por eso que digo, yo particularmente ilusionadísimo con que poderle dar un salto importante en un montón de cosas que siempre faltan, porque nunca se termina de hacer de todo, pero de las cosas que seamos capaces, tenemos que, por eso digo que es una etapa que tenemos que pensar en grandes obras, más allá de la chiquita, obviamente, que también, ¿no? De la diaria, como yo siempre digo, pero acá hay cosas que podemos transformar a través de una migaja de la nación. Para Alvear va a ser un monumento, y eso hace que tengamos que trabajar duramente para lograr todos los proyectos que haya que hacer, porque realmente 4 años son pocos, ¿no? O sea, es poco tiempo, parece a mí que me tocó en la función pública, o aquellos que hemos estado cerca de la función pública, parece que, que 4 años es muchísimo, y si no te pones a trabajar desde el primer día a fondo, se te pasan los años y lograste poco. Entonces, creo que con esta experiencia que nosotros tenemos, la mayoría ha sido funcionario en algún momento, creo que no podemos desperdiciar esta gran oportunidad que tiene General Alvear a partir de Alfredo Sivero. Así que, más allá de invitarlo a la comida, y aquel que no pueda ir, le pedimos que el domingo 25 nos acompañe con su voto, que ese sí es el más importante. La comida es bueno y nos hagan un mimo, pero realmente el que no pueda ir, pues dice, no, porque yo me cuesta, que yo no me gustan las reuniones, no importa, no se preocupe que no pueda ir, pero sí le pedimos que a ese que no pueda ir al almuerzo o acompañarnos diariamente en el partido, lo haga con su voto, lista 131, que es la que encabeza Alfredo Sivio como intendente, Scioli como presidente y Aníbal Fernández como gobernador. Realmente, si nos acompañan con su voto, como lo han hecho las últimas 2 elecciones, realmente la gente vio que nosotros tenemos esa posibilidad cierta de esto que estamos hablando y nos acompañó con el voto, pero ahora pedimos su ratificación, y aquellos que en algún momento votaron a otro y hoy tuvieron estos 2 meses para pensar y ver, analizar esto que estamos hablando, le pedimos que nos acompañe y que seguramente no lo vamos a defraudar, ahora que no sea una frase muy muy bien recordada, pero por cierto, la verdad creemos y estamos convencidos de que vamos a trabajar muchísimo, que va a haber un equipo de trabajo que va a estar a altura de circunstancias, con la responsabilidad que se merece cada uno de los cargos que hay que ocupar en la municipalidad, con un Alfredo trabajando todos los días. Lo hemos visto, Alfredo, sabemos que es una persona que siempre se ha ocupado y preocupado por nuestra ciudad, ocupando el cargo que ocupó, él siempre se daba una vueltita toda la semana, siempre se llevaba inquietudes de los vecinos, como siempre, no todo se puede, yo siempre digo, no todo, por más que sea el presidente, puede solucionarlo, esta es la realidad, y muchas veces cree que la gente que por estar tan cercano al poder y tan cerca, vos podés solucionar todo. Y esto se sabe que el que te diga que pueda solucionar todo te está mintiendo. La verdad que se pueden solucionar muchas cosas si está cerca y si sos responsable y si te preocupás, eso sí, pero que se pueda hacer todo y te puede dar la solución de todo, nadie te lo podría decir. El que lo dice miente. Así que bueno, creo que estamos, como te decía, en una condición inmejorable para nuestro pueblo, y ojalá, que no tengo duda, nosotros podamos aprovechar esa oportunidad y que la gente vea esta posibilidad para que nos acompañe con su voto. Así que bueno, te agradezco, Alfredo, como siempre, la predisposición y la invitación para transmitir cada una de las cosas que se van haciendo en principio partidariamente, y ojalá ya la próxima sea como ejecutivo, que anunciando cosas y contándole a la gente los proyectos encarados y las cosas que estamos haciendo para poder traer a Alvear. Así que gracias, saludo a toda la audiencia y reitero, mañana al mediodía los esperamos, cuchillo y tenedor en mano, y a partir del mediodía, que se quiera sentar, como les digo, que vaya un rato antes porque no va a haber lugar para todos para sentarse, y seguramente vamos a pasar un buen momento, van a estar los chicos de Pardo, Pablo Ceja también nos va a acompañar, sí, Pablito, para después de la comida y la atención que te genera para los que organizamos y los candidatos, todo. Siempre le hemos puesto una buena onda al finalizar cada uno de los almuerzos con escuchando un poco de música, y aquel que quiera bailar un rato va a tener la posibilidad, como para distendernos y pasar un grato momento que nos sirve. Discurso, después las siempre va a ser así. Ya te digo, los discursos, la gente no se espere que va a haber discursos, grandes discursos, porque primero que Alfredo no es de su forma y tampoco le gusta mucho, y en realidad nunca fuimos en ese tipo de comida de hacer gran discurso, porque acá en este caso que se vienen implementando las PASO, creo que las cosas que se le tienen que decir a la gente se le fueron diciendo durante mucho tiempo, y creo que ya hay poca cosa en la cual uno pueda como candidato expresarle a la gente, porque ya escuchó todo, leyó todo. Digo, creo que en esto ha cambiado muchísimo, porque hay muchísima más cantidad de medios donde se le llega a la gente. Esto de doble elección en menos de 2 meses también se le viene diciendo a la gente lo mismo durante todo el tiempo, o sea, no hay pocas cosas en las cuales se puede cambiar, así que es un discurso en un caso como esto tampoco tiene mucha validez, ni vamos a convencer a nadie, ni solamente va a ser seguramente el agradecimiento y algunas cosas que se le podrán decir por ese momento y hablando un poco del 25, pero por eso que digo que discursos importantes no se van a hacer, son los simples de salud y de agradecimiento a la gente. Así que bueno, muchas gracias Alfredo y a toda tu audiencia, y bueno, si Dios quiere, muchos nos veremos mañana, y el que no, se acuerde que la 131 es la que nos acompañará a nosotros, y obviamente más que nada Alfredo Sivero y al pueblo en general, porque creo que va a ser el beneficiado con voltar esta lista por todo lo que venimos hablando anteriormente. La palabra de Ricardo Albano.